Bueno, acá estamos con la jornada que se hizo a nivel nacional. Nosotros convocamos en esta Plaza Pringle, que es pleno centro de Rosario. Estuvimos convocando a organizaciones, la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario, el INT, Representación Santa Fe, el SATSAI, el SICA, bueno, distintas organizaciones, la Radio Comunitaria también, la Confederación de Medios Comunitarios, el FARCO. Y bueno, juntamos un montón de gente, largamos un hashtag que es soberanía cultural, porque en definitiva lo que significa esto es que nos podemos quedar sin los recursos que ayudan, que fomentan y que sostienen el laburante de base, al laburante que está en los lugares de cercanía con la gente, como las bibliotecas populares y todos aquellos que trabajan fuera de los grandes medios. Pero también está involucrado el cine a través de los de los fondos que tienen que ver con el Inca. Y si no tenemos cultura, si no tenemos proyecciones de películas nuestras, no tenemos soberanía, no tenemos proyección en lo que respecta a nosotros como proyecto de país. Bien, surgieron algunas propuestas a lo largo de la jornada, de hacer asambleas, de reunirse. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Sí, muchas propuestas, hablaron muchos compañeros y compañeras, y se propuso asamblea virtual para aquellos que estamos aquí en Rosario, una gran asamblea el día 18 de mayo, el día del censo, para poder armar una marcha aquí por las calles de Rosario, con toda la comunidad artística, cultural, de las bibliotecas, la comunicación, porque también en definitiva, más allá de los diputados que hay que hacer ver y la necesidad de que esto siga, es la ciudadanía, es la gente que en definitiva, digamos, es quienes tienen que estar ahí, no solamente sabiendo, sino que apoyando nuestra cultura. Muchas gracias.